Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 22 de febrero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El proyecto City Park podría correr exactamente con la misma suerte de la cafetería que se construyó en una de las orillas del Parque Metropolitano. Su detención es por falta de permisos de las autoridades federales correspondientes. Por otro lado, para dar a conocer el resolutivo de impacto ambiental en City Park, la Dirección de Gestión Ambiental solicitó como requisito una opinión técnica del proyecto al Colegio de Ingenieros Civiles de León, quienes lo determinaron como viable. Este viernes se llevará a cabo el torneo de boliche Amigo Especial por parte de la Asociación Deportistas Especiales AC, en la que se presentarán alrededor de 20 competidores con discapacidades intelectuales. Guanajuato se ha caracterizado por su crecimiento industrial en los últimos años. Sin embargo, ahora también figura en el tercer lugar a nivel nacional por la cantidad de registros de propiedad industrial. Durante una gira de trabajo, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, acompañado por el alcalde Héctor López Santillana y demás funcionarios de los tres órdenes de gobierno, entregaron infraestructura en materia de salud, para la cual invirtieron poco más de 10 millones de pesos. Sergio Santibáñez, delegado del IMSS en Guanajuato, informó que en próximas fechas iniciará la construcción de una clínica especial para atender a pacientes que padezcan cáncer de mama. En la información policiaca, el cuerpo de un hombre presuntamente indigente fue localizado a un costado de las vías del tren en la colonia El Mastranzo. Se desconoce el tipo de lesiones que presenta. La mañana de ayer, un hombre de 30 años decidió terminar con sus días al colgarse con un cable de luz en el interior de su habitación en la colonia Valle de Señora. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana viernes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.